show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se encienda las luces del pueblo, que se ría la gente en los barrios y que el aire se llene de amor. Que empiece el show, que se escuchen las voces del mundo, que los sueños no pierdan el rumbo y que el aire me lleve hasta vos. Buenos días, Talca. Hola, ¿qué tal? Buenos y fríos días. Ya hace mucho frío. Juanito Álvarez ya está en la sala de sonido. Don Juan Carlos Barrueto ya prepara su programa para las 9:30 de la mañana. Asalto y secuestro en local de completos. Cuando excavaba con el botín, solitario delincuente se llevó de a punta de pistola a una de las empleadas en una camioneta robada. Al poco rato abandonó el vehículo y liberó a la mujer. Dios mío, están bravos, están bravos. Rangers tuvo una aplastante derrota por 2-0 ante San Felipe. Estamos mal, ¿eh? Curicó Unido perdió por la cuenta mínima frente a Deportes Temuco. Señoras y señores, saludos a nuestros amigos taxistas, nuestros amigos radiotaxiteros. ¡Ah! Le emocionamos mucho, ¿eh? Nuestros amigos los radiotaxis, nuestros amigos los taxis básicos, los amigos los transportes escolares, que hace frío hoy día, por Dios. ¿Ah? Abriguen los chiquillos, ¿eh? Nuestro amigo de la locomoción mayor de los buses, también un saludo grande para ellos, con mucho cariño. Usted que va al trabajo ahí, ¿eh? Angélica va al trabajo a esta hora. Usted también que está trabajando en la casa, está trabajando en cualquier lado. Bienvenidos al show de hoy, son las 8 de la mañana con 6 minutos, señoras y señores. Este es el show de noticias. Y que el aire me lleve hasta vos. Bienvenidos a esta mañana fría, 0 grados la temperatura en el centro de la ciudad, 0 grados. Este es el show, este es el show. Simple, la vida es una sola, hay que disfrutarla. Hoy estamos aquí, yo no soy mayor. Señores auditores, a manejar con mucha precaución, grandes heladas en algunos sectores de la región del Maule. Por lo tanto, a veces el piso está muy resbaladizo para desplazar el auto. Así que mucha precaución, maneje con cuidado. Recomendación del show que informa lo que importa. Y si lo dice el show, es verdad. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Son las 8 con 10 minutos. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Derrota dejó con dudas al juego de Ranger. El lance válido por la tercera fecha del torneo de la B. Unión San Felipe venció 2-0 al Rojinegro en duelo disputado ayer en el Municipal de la Comuna del Valle de Aconcagua. Para este pleito, la idea de este grupo era retomar a nivel futbolístico, individual y colectivo, tras el duro golpe anímico que significó el traspié ante Curicó Unido y de paso la eliminación de la Copa Chile. Pero nada de eso ocurrió. Dios mío, oiga, Dios mío. ¡Estamos mal, cabros! ¡Estamos mal, Dios mío! ¡Por Dios! Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Asalto y secuestro en el local de completo Lacarito. ¿Dónde Lacarito? Cuando escapaba con el botín, solitario delincuente se llevó la plata y tiró abajo y se bajó de la camioneta y dejó la... le puse mucho ya. Oiga, una madrugada de terror vivió ayer una de las empleadas locales de completo Doña Carito, o Donde La Carito, ubicado en calle 11 Oriente con 8 Sur en Talca, luego que un peligroso delincuente asaltó a los empleados a mano armada y después secuestró a víctima utilizando una camioneta del dueño de la empresa. En el sitio del suceso se constituyó la fiscal junto a detectives de la brigada de homicidios y perito del laboratorio de criminalística, ambos de la policía de investigaciones de Talca. Con el paso de las horas se sumaron detectives de la brigada investigadora de delitos sexuales. O cuestime a gente lindo que querían darle calulea, ¿o no? No, escuche bien, pues. Las primeras labores policiales apuntaron a efectuar registros fotográficos y recopilar evidencias criminalísticas en la parte exterior e interior del local comercial. A ello se sumó el interrogatorio a testigos y a la víctima, quien se encontraba muy afectada, por lo cual fue derivada de inmediato al hospital regional. Dios mío, oiga. Al respecto, según versiones extraoficiales, el grave delito fue protagonizado por un solitario antisocial que ingresó al recinto simulando ser un cliente. ¿Qué desea, señor? Bueno, deme un completo con harto chucrú, con harta mayonesa, una hielesa grande, y además pasa para acá la plata, güey. ¡Ah! A ver, ¿cuánta plata tenés? 600 lucas por acá. ¡Hermano, me aguanté! Se nota que están malos negocios. Pero al momento de escapar y para asegurar la fuga, el delincuente obligó a una de las empleadas de turno a acompañarle a punta de pistola. Ya, acompáñame, oja, la de minifalda. Antes que le pegue 10 balazos en el mismo hoyo. Para que haya la puntería que tengo. Así se apoderó de las llaves de una camioneta del dueño de la empresa y manteniendo a la mujer retenida contra su voluntad. No, guachete, mi objeto, no contra la pared. No, contra su voluntad. Abandonó el local con destino desconocido. Desde ese momento no se supo nada del destino de la víctima hasta que una testigo llamó a carabineros alertando que una mujer había llegado a pedir ayuda a su domicilio. ¿Carabineros? Sí, señora, dígame. Aquí hay una niña que anda pidiendo ayuda, que la asaltaron. Vamos al tiro para allá nomás. No vieron ni la dirección, ¿eh? Ya. Luego se estableció que el asaltante dejó abandonada la camioneta en una placilla ubicada en la calle 14 Sur con 6 Oriente, donde liberó a la joven secuestrada. Por instrucción directa de la fiscal, la PDI mantuvo total reserva en torno a los detalles de la investigación. Lo mismo ocurrió en el dueño del local, quien se excusó de hacer todo tipo de comentarios. Increíble, ¿eh? Un dato relevante es que las cámaras de seguridad del local efectuaron importantes reveladores de registro del asalto, ya que literalmente grabaron todos los movimientos del delincuente, que para no ser reconocido andaba vestido de viejito pascual. Señoras y señores, son las 8:16 en el show de hoy en Fantástica. Viaje al sur, viaja a Puerto Montt con los Libertadores. Un cuarto para las 7 de la mañana, todos los días se va a Puerto Montt los Libertadores. A las 8 y a las 4:30 de la tarde a Temuco. Hoy Ahorro Coop tiene el crédito que necesita. Hoy allá aclaró, ¿eh? Está clarita la cosa. Y Ahorro Coop lo tiene muy claro, que usted necesita plata para el 18. Ahí está el crédito. La Farmacia Oriente del Terminal 2 Sur 13 Oriente. Así que ahí hay remedio para todos, ¿eh? En la Farmacia Oriente del Terminal. Maestro, cuando usted guste. Se fue la luz. Vestido negro tiene tu capela, la borrachera está muy buena. Yo sigo aquí bailando como las palmeras. Esta noche quiero ser tuyo, esta noche he de ser tuyo. Esta noche voy a ser tuyo, esta noche soy todo tuyo. Así bésame en la boca, que la luz se fue y nadie nos ve. Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca, que la luz se fue. Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca. Tenemos hasta que amanezca para besarnos y bailar sobre la mesa. Tú con tu pierna entre mis piernas, yo suavecito acariciando tus caderas. Esta noche quiero ser tuyo, esta noche he de ser tuyo. Bajo la sombra de la luna quiero morder tus labios como una aceituna. Bajo la sombra de las velas voy a llevarte por un viaje a las estrellas. Esta noche quiero ser tuyo, esta noche he de ser tuyo. Así bésame en la boca, que la luz se fue y nadie nos ve. Bésame la boca, bésame la boca, bésame la boca, que la luz se fue. Bésame la boca, bésame la boca, bésame la boca. Se fue la luz en todo el barrio, prende la vela que la fiesta no se apaga. Se fue la luz en todo el barrio, prende la vela que la fiesta no se apaga. Se fue la luz. Datos del tiempo. Temperatura 0 grados a esta ciudad. Hace mucho frío en la ciudad. Y la humedad 84% de humedad se esperan para hoy. Cielos parcialmente nublados. Una máxima de 11 grados. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, Son las 8:20, 8:20. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile, Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Son las 8:21. Para mañana martes estará despejado con una máxima de 19 grados. El miércoles 18 grados. El jueves 19 grados. El viernes lluvia. El sábado lluvia, el domingo nublado. Oye, pero ya no le creo nada, el otro día decía que iba a estar lindo el tiempo. ¿Y qué pasó? Llovió. Turistas llegaron a Los Aguirres para disfrutar de la nieve y la naturaleza en la ruta Paso Pehuenche. Desde temprano comenzaron a arribar las personas que provenían de la región y de otras ciudades del país para pasar un día de entretención, especialmente en la cordillera, con un lindo día de sol. Hasta ahí es buen lugar para llegar, ¿eh? Es seguro, por ahí sí que me gustó, ¿ah? ¿Eh? Por ahí está bien, ¿ah? ¿Eh? Oiga, completos, ¿ah? Se vieron asustados con asalto a mano armada. No, ya. PDI investiga asalto a mano armada, secuestro en local de completos. Bomberos de Talca tomó examen práctico a joven de... Es lo mismo que bomberos tomó examen práctico a 18 jóvenes aspirantes. Primer comandante Sergio Sepúlveda manifestó su esperanza de que todos los postulantes pasen la prueba. ¿Y por qué cuando los bomberos aparecen con una tremenda actividad... aparecen en la página policial, todo el tiempo en la página policial, no me explico, ¿ah? ¿Eh? Empleado de ferretería utilizaba cheques para comprar materiales que guardaba en su hogar. Seguimos, Contraloría tomó razón de adjudicación para construir nuevo cuartel de la PDI en Linares. La reunión congregó al intendente, al prefecto de la PDI, autoridades del MOP, ¿ah? ¿Eh? Y como dice el intendente, ojalá lleguen a buen puerto. Señoras y señores, viajen con los Libertadores al sur, háganme caso, ¿eh? Viajen un cuarto para las 7 de la mañana a Puerto Montt. Y a las 8 a Temuco, a las 4 y media a Temuco. No me diga que no tiene remedio. No, ¿cómo no tiene remedio? Y la Farmacia Oriente... ¿Qué me dice usted de la Farmacia Oriente? ¿Cómo que no tiene remedio? 2 Sur 13 Oriente. Ahorro Coop ha pensado en usted para esta fiesta patria y tiene crédito ahí. Ahorro Coop, cree en ti. Señoras y señores, son las 8:23 en el show de hoy en Fantástica. Luis Sebastián Bielma es una voz independiente, porque no es un político, es un servidor público de verdad. Es el show, que se enciendan las luces del pueblo, que se ría la gente en los barrios y que el aire se llene de amor. Vamos y volvemos con Relojería y Joyería Omega. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 13 Oriente, abierta todos los días del año. Pide un deseo que se va a cumplir y juntos podremos decir.

Relojería y Joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 22 minutos faltan para que sean las 9. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile, Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Faltan 20 minutos para que sean las 9 de la mañana, 20 para las 9, la hora le indica la relojería y joyería Omega, donde canta el pajarito a Temuco, los boletos a las 8 de la mañana y a las 4 y media de la tarde en Los Libertadores, y todo el día un cuarto para las 7 de la mañana a Puerto Montt. ¡Ay, señor! Vamos a revisar de inmediato algunos titulares en esta mañana. Saludos a usted que va en la sintonía. Asalto y secuestro local de completos. Cuando se escapaban con el botín solitario, delincuente se llevó a punta de pistola a una de las empleadas en una camioneta robada. Guaystema, encima camioneta robada. ¿Cómo puede ser tan rasca el ladrón? Oiga, no se compra una buena camioneta, ¿eh? Claro, si no la van a cachar, nadie se anda robando, ¿eh? Guaystema, gente, le dijo: manos arriba, calzones abajo. Ya, ah. Por Dios, ¿no? Turistas llegaron a Los Aguirre para disfrutar de la nieve y la naturaleza en la ruta Paso Pehuenche. Desde temprano comenzaron a arribar las personas que provenían de la región del Maule. La habilitación y el buen funcionamiento de la ruta fue un agrado para las personas que en muchas ocasiones se quedan con la intención de llegar a destino, ya que producto de las inclemencias del tiempo se cierra el camino a fin de evitar accidentes en la nieve. Y muy bueno, me gustó hasta Los Aguirre, hasta ahí es bueno que lleguen, ¿eh? Si hay nieve ahí, así que más arriba ya es medio peligrosona, ¿eh? Así que está bien, hasta ahí está bien. Me estaban preguntando cómo le fue a Ranger, ¿eh? Arrugadito y calentito, ¿eh? Le fue re mal, poiga, mal. Tuvo aplastante derrota por 2 goles a 0 ante San Felipe. Hasta el San Felipe nos gana, por Dios, no. Curicó Unido perdió por la cuenta mínima frente a Deportes Temuco. Dios mío, lo sentaron en la pica, Curicó, ¿ah? ¿Eh? Increíble. La PDI investiga asalto a mano armada, secuestro en el local. Bombero de Talca tomó examen práctico a 18 aspirantes. ¿Y por qué los bomberos aparecen en la página policial? Oye, son gallos tan honrados, oye. Contraloría tomó razón de adjudicación para construir nuevo cuartel de la PDI en Linares, ¿ah? ¿Eh? Agarren al tiro preso al gallo que aparece en la foto ahí, ¿ah? Increíble, ¿eh? Señoras y señores, queridos amigos, queridas amigas, este es el show de hoy en Fantástica. Primeros en todo. Vamos a ver quiénes están de cumpleaños este día lunes 17 de agosto. Saludamos a quienes están celebrando su cumpleaños. Para Manu Salazar, muchas felicidades, ¿eh? Para Manu Salazar, felicidades. Para Carolina Andrea Ramírez Castillo, un abrazo grande para Carolina. Para Américo Gustavo Guajardo Yarse, a morir, felicidades para Américo, ¿eh? Para Marcelo Martínez Pedrero, felicidad Marcelo, ¿eh? Creo que ayer lo estaban celebrando, por ahí me contaron, ¿eh? Para Silvia Castro Caro, muchas felicidades. Para Jaine Fernanda Rojas López y para Claudia Gaete Olave, muchas felicidades. Que cumplan todos ellos muchos años más. Y a usted que está en la sintonía también, usted que va con nosotros y está cumpliendo años, que Dios le bendiga con hartos, hartos años más y que tenga mucho éxito en la vida. Muchas felicidades, cantamos, dice. Te deseamos a ti. Que los cumplas feliz. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Faltan 13 minutos para que sean las 9 de la mañana. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile, Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. 12 minutos faltan para que sean las 9 de la mañana. Los Libertadores a Puerto Montt todos los días, un cuarto para las 7 de la mañana. Temuco a las 8 y a las 4 y media de la tarde. También viaje a Santiago. Ministerio de Transporte cambiará las alcoholemias por mediciones de aliento para disminuir los accidentes de tránsito. En lo que va del año, 91 personas han fallecido en el Maule por choque y colisiones atribuida a conducción en estado de ebriedad. Qué lamentable, ¿ah? Westimia, gente lindo. A ver, deme el tufo, ¿ah? ¡Ay, hombre! Parece que tomaste vinagre, parece que comiste vinagre en vez de andar cuaraqueándote con un buen tinto o pipeño, ¿ah? Estate calladito, no, oye, con el aliento, ¿ah? Y eso que están medio pasaditos, así que tienen mal aliento, eso capaz que lo lleven detenido, ¿ah? Esté calladito, ¿ah? En el marco del programa Década para la Acción de Seguridad Vial de la Organización de Naciones Unidas, el Estado chileno, junto a otros países, se comprometió a reducir al 50% los fallecidos en accidentes de tránsito para el año 2020. Actualmente el país está lejos de cumplir el objetivo e incluso las cifras han incrementado, ya que el año pasado hubo 1.630 muertos a nivel nacional. ¡Qué tremendo, ah! ¿Eh? ¡Qué tremendo! Cuatro Norte Alameda, accidente de tránsito con Circunvalación, Alameda con Circunvalación, o sea, en la esquina del Estadio Fiscal, ahí. Una persona atrapada, accidente de tránsito, Alameda con Circunvalación. Una persona atrapada ahí en la esquina de la FITAL y el Estadio Fiscal. FITAL, Estadio Fiscal, accidente de tránsito, Alameda con Circunvalación. Una persona atrapada, por lo tanto, manejar con mucha precaución. Atención, accidente de tránsito en la Alameda con FITAL, ahí, y con el Estadio Fiscal, Circunvalación, accidente de tránsito. Continuamos a esta hora la página policial. La PDI investiga asalto a mano armada y secuestro en local de completo. Fíjese, en el sitio del suceso se constituyó la Fiscalía junto a detectives de la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística, la CRIM, ambos de la Policía de Investigaciones. Las primeras labores policiales apuntaron a efectuar registros fotográficos, recopilar evidencias criminalísticas en la parte exterior. Oiga, el vehículo era robado, ¿ah? Pero las cámaras de seguridad del local son un dato relevante, ¿ah? Claro, importante revelador el registro del asalto, ya que literalmente grabaron todos los movimientos del delincuente, que les extrañó a ellos, fíjese, ¿ah? Dijeron, ¿por qué anda el viejito Pascual? Andaba disfrazado viejito Pascual, fíjese. No como antes que andaban de jockey los delincuentes y se fijaba como un antifaz, como en el tiempo de Condorito. ¿Ah? Frente al Estadio Fiscal, entonces sería sector norte de la Alameda, de oriente a poniente. Accidente de tránsito en la Circunvalación Alameda, lado norte, sector

Y estamos de vuelta con Relojería y Joyería Omega, Fenabus transportando a Chile, Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud, Restaurant Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar, Ahorro Coop, cree en ti, Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro, Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado, la Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 13 Oriente, abierta todos los días del año. Y un deseo que se va a cumplir, y juntos podremos decir. Muchas felicidades para quienes llevan por nombre Jacinto. Hoy día es Jacinto. Muchas felicidades, cantamos. Felicidades, felicidades a don Jacinto. Oye, a don Jacinto del Carmen, mi compadre, don Jacinto del Carmen, muchas felicidades. Habrá otro amigo que se llama Jacinto, un amigo en la Uno Oriente y es carnicero también. Pues, muchas felicidades, ¿eh? Para Jacinto ahí, para todos los Jacintos de la sintonía, que lo pasen bien. Y cantamos con fuerza esto que dice así: toda la vida, felicidades, felicidades, felicidades en este día. Muchas felicidades con el Aule del Vino. Brindamos con los Jacinto Uno Norte, 17 y 18 Oriente. Felicidades, felicidades, felicidades a los Jacinto, que lo pasen bien, ¿eh? Maravilloso. Está alumbrando el solcito, está rico, ¿eh? Pero frío afuera. La Relojería y Joyería Omega, de Uno Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Son las 9:10. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. Fenabus, transportando a Chile, Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud, Restaurant Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar, Ahorro Coop, cree en ti, Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro, Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado, la Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Porque estamos preocupados del barrio, cada día tenemos noticia del barrio. Hoy no hay alerta ambiental. Talca Norte no tiene alerta ambiental. Talca Centro Sur sin alerta ambiental. Talca Oriente sin alerta ambiental. Por lo tanto, en Talca hoy día se podrán usar las estufas a leña, pero con leña seca o certificada. Porque estamos preocupados del barrio, cada día tenemos noticias del barrio. Porque somos independientes, aquí todos los talquinos importan. Quiero ver futuro, hoy quiero estar seguro. Información. Son las 9:12, repasamos los titulares. Asalto y secuestro en local de completos. Cuando escapaba con el botín solitario, delincuente se llevó a punta de pistola a una de las empleadas en una camioneta robada. A poco rato abandonó el vehículo y liberó a la mujer. Ranger tuvo aplastante derrota por 2-0 ante San Felipe. ¡Qué increíble, ¿eh? Ministerio de Transporte cambiará las alcoholemias por mediciones de aliento. Turistas llegaron a Lo Aguirre para disfrutar de la nieve y la naturaleza. Señoras y señores, cuando viaje a Puerto Montt, viajen los Libertadores. Todos los días, 7:15 a.m. Ahorro Coop, piensa en el 18 de septiembre y tiene el mejor crédito. En la 5 Oriente, 2 y 3 Norte. Dulce muchachita, cabellos de oro. Tu cuerpo me hechiza, corazón, volviéndome loco. Te ruego que nunca dejes de mimarme, porque eso sería tratar de matarme. Regálame una rosa todos los días para seguir sintiendo que estoy viviendo. Regálame una rosa todos los días para saber que tu amor será eterno. Cuando me acaricias con tus manos suaves, siento que me elevo y vuelo por los aires. Rezo todos los días pa' que no te falte nunca la alegría ni la gana de amarme. Regálame una rosa todos los días para seguir sintiendo que estoy viviendo. Regálame una rosa todos los días para saber que tu amor será eterno. Vámonos pa'l pueblo para que el curita no case por la ley del cielo. Guayo, guayo, tendremos 10 hijos y una linda casa pa' que te sientas como en un sueño. Relojería y Joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Claro, son las 9:16. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Señoras y señores, queridas amigas, queridos amigos, con ustedes Don Abraham. Gracias, mi ajeto lindo, precioso, por Dios, que está malo en Talca, o este mi ajeto lindo, oiga, asaltaron a la carito, así que hay que andar con cuidado, ¿ah? Si me asaltan a mí, tendría que me meten la mano en el bolsillo, tendrían que sacarme las puras migas de pan o algunas maravillas que me han quedado ahí nada más, ¿ah? Que me echaran una luquita no andaría mal, ¿eh? Ya vamos con Aries. Hoy te reunirás para comer con varios de tus mejores amigos y te ofrecerán ese apoyo, ¿ah? ¿Eh? O sea, ¿vas a comer pollo? Apoyo, hombre, apoyo, apoyo, apoyo. Nada que ir con pollo, ¿ah? Tauro, si no tienes pareja, estos días tendrás un sinfín de oportunidades en el terreno amoroso, ¿ah? Juanito de Satón, se murió el gato de mi abuelita y no hubo caso, ¿ah? Hasta que paró las chalas, ¿ah? Parece, ¿eh? Oye, está rico, está apareciendo el solcito. Pero calienta menos que la Patricia Maldonado. ¡Ah, ya, hombre! Géminis, estás en un momento muy dulce en cuanto al amor. Espero que no seas diabético, ¿ah? Y los sentimientos, no desaproveches esa oportunidad. En lo laboral recibirás cartas, noticias que te obligarán a realizar grandes cambios en la carretera. En tu carrera, hombre, ¿cómo que en la carretera? En tu carrera, ¿ah? Cáncer, clima favorable en las esferas sentimentales para los solteros. Los anhelos se cumplirán y los encuentros románticos serán muy fértiles, ¿ah? Qué bueno, ah, qué bueno, hay que echarle para adelante porque para atrás no cunde, mi paisano lindo. Leo, los astros te sonreirán en el amor y podrás disfrutar de citas amorosas, divertidas y sensuales, ¿ah? Eso me gustó, ¿ah? El otro día fui camino a Maule y como tres moteles para allá, pasadito la línea, ¿ah? Hay uno al lado de abajo y después cerca de Santa Rosa, ladero, dos seguidos, hay uno que no está terminado, ¿ah? ¿Y esas cuánto cobran esto, ah? ¿Quieres ir para allá? Sí, pero hay que sacudir el catre en todos lados. ¡Ya, hombre! Virgo, vientos huracanados llegan a la esfera efectiva. Deja que pase el temporal y protégete. ¿Dónde está el temporal? El otro día dejó la escolta, pero los tontones mojados en Valparaíso que se iban a sacar fotos con la ola. ¡Mire que serán guaidores! Veamos qué dice Libra. Cambios en tu vida afectiva que ya no deseas seguir con tu relación o si quieres empezar un romance nuevo. Es el momento ideal para hacerlo. Deberías enfrentar situaciones especialmente para ti, ¿ah? Situaciones buenas. Escorpión, es posible que tus idas y venidas en el amor enojen mucho a tu pareja. Tanto ir y venir, puede que se enoje, ¿eh? Sagitario, en el amor tendrás graves problemas de comunicación. Capricornio, podrías tener conflictos amorosos. Acuario, si realizas tanto el amor, nunca ninguna pareja podrá satisfacer tus elevadas expectativas. Pero no se enoje, hombre. No, es que me da rabia. Piscis, a nivel amoroso te sentirás acorralado. Trata de tomar tu espacio personal y no otras cosas. No te tomes el whisky, ya toma tu espacio personal. Son las 9:21, Juanito. ¿Tenemos más canciones en esta mañana o no? Tenemos una cancioncita por ahí. Listón de madre paro en el show de hoy en Fantástica. Primeros en todo. Más con tu fuego, oh, oh, oh, oh. Me quemas poco a poco. nos vamos, nos estaban preguntando sobre el accidente de la 4 Norte con Estadio Fiscal. Fue un hombre atrapado entre un camión y una camioneta, ya fue derivado al hospital, ¿ah? Eso fue el accidente, ¿ah? Ya viene don Juan Carlos Barrueto, Juanito Álvarez en la sala de sonidos, un amigo Luis Sebastián Bielma le dice gracias por estar con nosotros. Hoy día no hay alerta sanitaria ambiental en Talca Norte, Talca Centro Sur, Talca Oriente, no hay alerta, por lo tanto puedo usar la estufa leña, leña seca y certificada. Que les vaya bien, mañana nos encontramos a las 8 de la mañana, si Dios quiere, la Virgen Santísima y Jesús aquí en la Radio Fantástica. Buenos y grandes días. Hoy quiero estar seguro. Hoy tengo la esperanza. El show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se enciendan las luces del pueblo.